Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La trama familiar de la humanidad. Leo de Génesis capítulo 4, versículo número 9. Y Jehová le preguntó a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En el elemento básico de la creación del amor de Dios, todo se desintegró cuando entró el pecado, y aquí estamos viendo uno de los desastrosos resultados de no haber respetado el modelo creacionista ni de permanecer fieles a Dios. Y es que un hermano mata al otro. La historia todos la conocemos. Lo básico es que los dos presentaron delante de Dios dos ofrendas, una de acuerdo a como Dios la había solicitado y la otra como a Caín le pareció que debería hacerla. La Biblia dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel y, lleno de celos y lleno de rabia, lo invita a ir al campo y lo mata. En el diálogo de Dios y Caín encontramos algunos elementos fundamentales que nos van a servir para este tema que estamos tratando de amar al prójimo y ayudar al necesitado. Dios le pregunta a Caín: ¿Dónde está tu hermano? Y aunque Caín sabía dónde estaba y dónde lo había dejado, o no sé si lo había enterrado, dijo: No sé. Hoy existe en nosotros una casi total ignorancia de las necesidades de muchas personas. Yo sé que uno no se puede echar el mundo a cuestas, o el mundo o la vida de todas las personas en el mundo y sus necesidades, pero una cosa sí es cierta: los que están cercanos a nosotros, a ellos sí los podemos conocer. A veces los padres no saben dónde están los hijos, y no me refiero al lugar en donde estén en un momento determinado. Me refiero a que padres, madres, esposos, padres e hijos, hemos tomado rumbos diferentes viviendo en la misma casa y no nos interesa mucho el mundo del otro hasta que se metió en un grave problema y nos comienza a afectar a todos. Creo que el sistema de comunicación en la familia tiene que mejorar. ¿Sabes dónde está tu hermano? Uno debería decir sí, porque no es el lugar de ubicación, sino sé cuáles son sus necesidades, porque como vive en mi mundo, yo conozco su mundo. Ahora, en la segunda parte del diálogo dice: ¿Soy yo guarda de mi hermano? Es decir, Señor, ¿acaso yo tengo que cuidar a mi hermano? La respuesta es sí, por supuesto que sí. Caín tenía que cuidar de su hermano Abel. Además, era su hermano mayor. Él era el mayor, Caín. Nosotros debemos cuidarnos unos a otros. Claro que sí somos responsables. En la última parte del diálogo, el Señor le dice: Hola, ¿qué has hecho? ¿Qué error has cometido? Y da algo que nos llena de esperanza. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué es lo que significa ese versículo? Ninguna injusticia o ningún acto de justicia que hagamos pasa desapercibido frente a Dios. Un vaso de agua, un dinero para el transporte o una ayuda emocional que le demos a algo, Dios la toma muy en cuenta, como si se la estuviéramos haciendo a Él. Pero cuando descuidamos esa parte, Dios también la toma en cuenta. Dios nos ha dado muchas cosas y a veces somos tan egoístas en no compartir con los demás. Nadie se ha quedado pobre ni infeliz al compartirle a otros. Al contrario, nos quedamos ricos y somos felices cuando cuidamos a nuestro hermano. Echa un vistazo a tu pequeño mundo, el de tu trabajo, el de tu oficina, el de tu barrio, el de tu casa, y pregúntate: ¿Estoy cuidando a mis hermanos? ¿Soy yo guarda de mi hermano? Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.